las 11 de la noche. Noticias. La ampliación de la investigación de los ERE, anunciada ayer en un auto judicial de la juez que instruye el caso Mercedes Alaya, ha provocado reacciones en el ámbito político. Hoy el secretario general del Partido Popular Andaluz, José Luis Sanz, ha solicitado la comparecencia urgente de la presidenta de la Junta en el Parlamento de Andalucía para que explique toda la verdad sobre el caso de los ERE. Lo que viene a decir el auto de ayer es que todos los que han pasado durante estos años por los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía conocían y sabían que se estaban dando ayudas de forma totalmente irregular. El coordinador de la Interparlamentaria de los Socialistas Andaluces, Miguel Ángel Heredia, ha afirmado que no hay una administración que colabore más para que se resuelva cuanto antes el caso que la Junta de Andalucía. Respeto a la justicia, colaboración desde la Junta de Andalucía, lo ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía, tolerancia cero frente a la corrupción, y no hay ningún partido más interesado en que se resuelva esto que el Partido Socialista, ni hay una administración que colabore más para que se resuelva cuanto antes como la Junta de Andalucía. Baja el termómetro a niveles propios de la época, pero lo cierto es que las altas temperaturas que hemos registrado hasta ahora han provocado un retraso en la plantación de la fresa en los campos de Huelva. Los productores han tenido en algunos casos incluso que replantar la mitad de sus fincas y todavía están sustituyendo plantas que se han echado a perder por esta climatología. Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos recibirá este año para programas y servicios de asistencia social integral a víctimas de violencia de género con 555.000 euros, según ha destacado hoy un comunicado de la delegación del Gobierno en Andalucía. Esta cantidad representa el 13,9% de los 4 millones de euros que el Gobierno central distribuirá en el presente ejercicio entre las comunidades autónomas para este concepto, según el visto bueno acordado por el Consejo de Ministros del pasado 31 de octubre. El representante de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, José Miguel Delgado, ha denunciado hoy que unos 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención, pues, en su opinión, el Gobierno central no les ofrece ningún servicio porque el sistema es insostenible. Delgado, que asiste al 12º Congreso Nacional del Trabajo Social que se celebra en Marbella, donde se ha escenificado el entierro de los servicios sociales, ha denunciado el escenario de desmontaje controlado que atraviesa la dependencia. En cuanto a los deportes, en Malabo, Guinea y España juegan el partido amistoso que enfrenta a ambas selecciones nacionales de fútbol al descanso. Un 1-2 para la selección española. Dos equipos andaluces han jugado sus partidos de liga en segunda división con los resultados definitivos de Alavés 3, Recreativo 3, Real Jaén 3, Zaragoza 0. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.